Garray. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Las organizaciones que luchan contra los desahucios en Andalucía han convocado para hoy acciones reivindicativas en los principales ayuntamientos andaluces para pedir que la vivienda se reconozca como un hecho, como un derecho fundamental, como el resto de los que reconoce la Carta de los Derechos Humanos. Como decíamos, hoy han convocado acciones reivindicativas en los principales ayuntamientos de Andalucía. Y los rectores de todas las universidades públicas de España van a leer este lunes de forma simultánea un manifiesto en sus respectivos centros para expresar su preocupación por la situación de la educación superior y la investigación a causa de los presupuestos generales para 2013 que recortan inversiones en estas materias. Por otra parte, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, presentan hoy las movilizaciones que llevarán a cabo el día 17 de diciembre en defensa de las pensiones y contra la ley de tasas judiciales. Los sindicatos pretenden que ese día se convierta nuevamente en una jornada de grandes manifestaciones en toda España. Y terminó el puente de la Inmaculada y se hace ahora balance en el sector turístico. Las cifras de ocupación oscilan entre el 80% alcanzado en las provincias de Huelva y Córdoba y la mínima de un 40% en Almería. Uno de los destinos más solicitados ha sido Sierra Nevada, donde la ocupación hotelera ha rondado el 75%. Durante este puente festivo ha recibido a casi 29.000 esquiadores. Y en Oslo se entrega hoy el Premio Nobel de la Paz 2012 a la Unión Europea, que le fue concedido por su aportación a la paz, la reconciliación y la prosperidad del viejo continente. Lo recogerán los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, y el de la Eurocámara, Martin Schulz. Les acompañarán cuatro jóvenes, entre ellos la salmantina Ana Fanlo Vicente, ganadores de un concurso organizado por las instituciones europeas. En cuanto al deporte, la jornada de fútbol de Primera División concluye este lunes con el Rayo Vallecano Zaragoza. De los equipos andaluces, solo ha ganado el Málaga, lo que le coloca en puesto de Liga de Campeones. Y la predicción del tiempo indica que hoy tendremos nubes y nieblas en el interior, vientos moderados en el litoral, heladas nocturnas en las sierras y temperaturas sin cambios. De momento es todo, son las 12 y 3 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.